tiene caso ya seguir con esta farsa. Es inútil continuar así. De nuestro amor no queda nada. La rutina se encargó de matar nuestra ilusión. El frío acabó con nuestra cama. De nuestro amor no queda nada. No tiene caso ya seguir. Te marchas o me voy. Te juro que es mejor así que seguir fingiéndonos amor. Quizás te duela ver llegar el fin. Te juro no te duele más que a mí. Es un fracaso igual para los dos.